Playlista Tropical Latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay, listado incluido en la programación en más de 140 estaciones que tocan el género Tropical Latino. Top 20 Latinos. Y empecemos el conteo. Las canciones más importantes de la semana están aquí. Yo soy Nicky DJ contigo. Top número 20. Top número 20. 20 Latinos. Por una noche tener mi piel, yo me dejo llevar. Decirme que hasta la luna prende con batería, yo por un beso te lo creería. Mientes que soy la única flor que regalías, pero yo miento más. ¿Qué te hago creer tus mentiras a cambio de una noche que te tendría? Digámonos mentiras para enamorarnos. Elévame para creer que tocó el cielo. Si total una mentira es mejor que la verdad para juramentarse. Aquí no cuenta más. Digámonos mentiras para enamorarnos. Haz juramentos de amor que solo Dios pueda perdonarse. Y yo digo cuentos que solo un niño pueda creerlos. Más mentiras. Dámonos para llegar a la verdad de nuestros cuerpos encontrarse. Nadie tiene que enterarse. Escondes verdades con engaños como plata bañada en oro. Mentiroso. Sin darte cuenta que tus mentiras son ilusiones en cuerpos solos. Son ilusiones. Y por sentir tu piel me hago de oídos sordos. Y si queremos decir verdades, te ruego que no lo hagamos de pecado. Mejor digámonos mentiras para enamorarnos. Yo con gemidos en sabanas te hago creer que he llegado. Y tú con falsos besos, elévame para creer que tocó el cielo. Si total una mentira es mejor que la verdad para juramentarse. Aquí no cuenta más. Digámonos mentiras para enamorarnos. A juramentos de amor que solo Dios pueda perdonarte. Y yo digo cuentos que solo un niño pueda creerlos. Más mentiras para llegar a la verdad de nuestros cuerpos encontrarse. Por favor, miénteme. Mentira, es mejor que la verdad para juramentarse. Aquí no cuenta más. Digámonos mentiras para enamorarnos. A juramentos de amor que solo Dios pueda perdonar. Y yo digo cuentos que solo un niño pueda creerlos. Más mentiras para llegar a la verdad de nuestros cuerpos encontrarse. Top número 19. 19. 19. Hi. 20 latinos. Ella sabe todo lo que quiero. Cuerpo natural, cero complejos. Sale del gym dura. Es cubana pura. Y te lo aseguro, como ella ninguna está a la altura.

caso. Feliz el rechazo, jamás no me tienes su brazo. Tú eres un papelón, un papelazo. Así que, me buscando a otro bosque. De tus cinco años sin parazo. Me buscando otro reemplazo. Camino el largo, pero doy mi primer paso. No me hagas caso, que todo es mentira. Que yo fui su pies, el amor de su vida. Mentirosa, muy traicionera. Que yo tuve que soltarla por bandolera. Ay, no la paso. Todo es mentira. Parecerse. Usted lo que quiere es parecerse. Salió, Jaira, le traigo de nuevo todo el mundo a recogerse. Ay, yo, plan de revol. Ay, yo, vamos. 20 latinos. Top 20 latinos. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Este es un recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con... Si tú la ves, dile que le extraño y que estoy loco por verla. Y que no sé vivir sin ella. Si tú la ves, dile que vuelva. Si tú la ves, dile que la extraño y que estoy loco por verla. Dile que la amo y que no sé vivir sin ella. Si tú la ves, dile